pero abro a Giorgi para poder tomar un tiro de tres puntos. Y eso fue lo que ocurrió cuando tomaron a García. Giorgi salió a tirar tiro de tres puntos, o cuando García juntaba y descargaba a las esquinas y a los costados, pudo tomar el triple donde lo llevó a hacer 14 puntos y después el triple donde él factura ahí 17. Son jugadas similares, con García juntando gente en la zona de la pintura y descargando a ambos costados. Hubo variantes en ataque, apoyado por una defensa bastante floja de Atenas de Córdoba, sobre todo en el primer tiempo, en la zona de la pintura. Un equipo cordobés que va a tener que encontrar su juego. Bruno Lava, que le va a dar muchas cosas, pero no va a poder solucionar todo lo que ayer vimos de Atenas, lo poquito que vimos de Atenas. Y decía lo del tercer cuarto porque le saca 12 en el primero, le saca 12 en el segundo, porque termina primero 23-12, el segundo termina 35-23, pero lo dobla en el tercero, donde saca 26 puntos de diferencia. Y ya promediando el tercer cuarto, ahí se acabó el partido. O sea, ya en el segundo sí se veía que en esos 4 minutos donde no convirtió Estudiante de Concordia, Atenas no pudo bajar la diferencia. Vos decías, bueno, listo, donde la empieza a meter otra vez Estudiante, se acabó el partido. A ver. Fue lo que pasó. Sí. El premio Sancor Seguros está en línea. Facundo Giorgi, bienvenido a Uno contra Uno Radio. Mati Traversa, Fabián Pérez, te saludamos. Estabas escuchando. Lo protagonizaste de esta manera el partido, Facundo, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a vos, Mati, a Fabián y bueno, a toda la audiencia acá descansando, y la verdad que contento por el triunfo de anoche y sobre todo por la manera que ganamos, jugando bien y habiendo llevado a cabo el plan de juego a la perfección por momento. ¿Y por qué se gana? ¿Por estas cosas que contaba Fabián? ¿Por los buenos momentos en defensa que tuvieron o por el fulminante tercer cuarto en donde terminaron de despachar las pocas ilusiones que tenía Atenas en ese momento, en plena levantada? ¿Por dónde crees que fue la historia? No, me parece sin duda lo principal del partido, que viene siendo nuestra arma ya desde que estamos en liga con Hernán, fue lo defensivo. Me parece que cerramos bien sus principales vías de gol. También a ellos faltarle Bruno, que sabemos que es un jugador de jerarquía, que tiene control sobre el equipo, que lo hace jugar, eso también influyó. También supimos ser inteligentes en el momento de sequía, en el segundo cuarto, que fue al principio del segundo cuarto, creo, de apretar los dientes, de que no se nos acerquen, y bueno, después cuando volvimos a tener cierta efectividad, y como vos decías, en el tercer cuarto, que por ahí apretamos un poco más el acelerador, pudimos lograr esa diferencia de puntos. ¿Gallego? Bueno, saludos a Facundo, los felicito por la gran actuación de ayer y sobre todo por la gran actuación del equipo, porque en un momento era complicado como elegir una figura, porque hubo tres jugadores que jugaron en gran nivel. Uno fue Ferreira, que tuvo un enorme partido en cuanto a convertir y en cuanto a asistir, porque metió 14 puntos, erró solamente dos libres, tuvo planilla perfecta en tiro de dos, tuvo planilla perfecta en tiro de tres, 3 de 3 de 6.75, asistió, hizo jugar al equipo, presionó, robó pelota, jugó muy bien. García, ni hablar, 19 puntos, sigue siendo uno de los goleadores de la liga. Venía con 24 de promedio y lo de Facundo fue realmente muy bueno, tanto en rebotes como en todo lo que produjo defensivamente, y también para el canasto con 17, y el aporte de Brian, que parece que no, pero el tipo juega muy bien, es grande y además tiene un tirito abierto de 4 o 5 metros que realmente complica mucho a la defensa, ¿no? Ayer te preguntaba, Fabián García, sobre el final del partido. Bueno, si bien es cierto que van poquitas fechas, ¿para qué está este equipo de Estudiantes? Que todavía busca reforzarse con un foráneo más y que tiene un plantel corto, y que en la medida que pueda terminar de redondear 8 jugadores, parece como que va a ser un equipo duro de ganar, ¿no? Por eso te pregunto, ¿para qué está Estudiantes de Concordia en esta competencia, Facu? Bueno, por ahí como hablamos ayer, me parece que ante todo es importante para nosotros que venga esa ficha que nos está faltando, ¿no? Ya sea extranjero o nacional. por ahí ahora en este comienzo de liga que se está jugando cada 4 o 5 días, por ahí no se nota el trajín, el cansancio, pero una vez que ya empieza a llegar diciembre, enero, se juegan más partidos, más calor, me parece que va a ser fundamental sumar esa ficha y que se acople al estilo de juego que le gusta a Hernán. Obviamente, hoy por hoy no estamos viendo objetivos a largo plazo por el simple hecho de que tuvimos una pretemporada muy rara, Alex Chile estuvo un mes afuera, sin un extranjero, el otro extranjero llegó una semana empezado ya el torneo. Obviamente uno se ilusiona por el comienzo del turismo, estamos hablando de haberle ganado un histórico como Atenas, haber ganado un partido de un rival de jerarquía como Sionista, pero bueno, a corto plazo nos pusimos el objetivo de seguir mejorando, pues sentimos que nos falta mucho por el hecho de no haber tenido muchas prácticas como conjunto, así que esperemos seguir mejorando, sobre todo defensivamente, sentimos que podemos dar un paso más todavía. A ver, y teniendo en cuenta esto que decís, que la preparación fue traumática, teniendo en cuenta que además vino uno que vino lesionado, el otro vino y se quiso ir, el caso de Brian Díaz y de Atkins, que parecía que Atkins era un buen jugador de acuerdo a lo que había mostrado en los amistosos. ¿Cuánto vale, al momento de analizar hoy con la competencia empezada y 3-0 con el récord a favor, el hecho de que varios de ustedes vengan y básicamente la estructura de este equipo, la columna vertebral del equipo, ya haya estado la temporada pasada con el mismo entrenador? Sí, sin duda me parece que muchos de los equipos que marcan diferencia y sobre todo al comienzo de la liga es porque mantuvieron una base del año anterior. La verdad que el haber vuelto con el Negro y con Nico ayuda al equipo a que transmitamos por ahí la idea de juego que tiene Hernán. Aparte estamos hablando de dos jugadores que tienen trayectoria dentro de la liga, con experiencia y que a la vez son muy, muy inteligentes para jugar, como Ariel y Alejandro, que se acoplaron enseguida. Y bueno, por ahí Reinaldo era la duda en un principio, pero la verdad que el tipo de darnos soluciones es uno más dentro de la cancha. Juega y defiende intenso como le gusta a Hernán, tiene el pase extra, crea, y la verdad que nos facilita mucho. Y ahora con la llegada de Traun, como decía Fabián, es un jugador de jerarquía, que jugó 8 años en Europa, que es gigante, que sabe jugar al básquet, así que se adaptan a la filosofía que tiene Hernán y de a poquito vamos encauzando el equipo en esa dirección, así que esperemos que estemos dando los primeros pasos recién y que el techo sea mucho más alto. Gallego. El que habla en Uno Contra Uno Radio, en el mediodía de Argentina, es Facundo Giorgi, una de las figuras de este Estudiantes de Concordia que realmente ha impuesto su sello en la noche de ayer. Contame un poquito cómo es García, porque ayer hablábamos con él y uno después de verlo jugar, ¿no? Reinaldo García, de verlo jugar y de saber que estuvo tanto tiempo en Ecuador, hasta lo comentábamos en la cena después, nos parece como hasta raro que nadie lo haya traído antes a jugar a la Liga Nacional de Básquetbol, porque es un jugador picante, también decíamos, bueno, lo van a escauchar seguramente y después va a ser un poquito más difícil para que él pueda meter la cantidad de puntos que está metiendo, pero el tipo juega bien, es habilidoso, tiene gol en la mano. ¿Cómo es como persona? Porque parece un personaje. La verdad que me parece como jugador mucho más no puedo decir de lo que decís vos, y me parece que anoche se vio en la cancha. Sin duda que alguien que no solo genera gol para él, sino que genera gol para todo, que crea, que es intenso, y fuera de la cancha es un nacional más, un tipo alegre, un tipo típico centroamericano, por ahí como lo tenemos nosotros, alegre, está siempre contento, positivo, que le suma al grupo, que por suerte no le costó la adaptación, sacando las primeras semanas que no le gustaba para nada el frío, pero más allá de eso, como te decía, un tipo positivo, alegre, que la verdad que suma tanto adentro como fuera de la cancha. Y ahora la oportunidad de por ahí traer en unos días otro extranjero más, que ayer nos contaba Hernán Aquinetra, si bien es cierto que no lo tenía todavía definido, porque ahora hay unos cuantos días donde Estudiantes de Concordia, bueno, va a jugar el 14, el 10 recién, su partido con Regatas de Corrientes, un partido importante, Regatas viene bien también. Bueno, de hecho los dos equipos ganaron los tres partidos y tienen 6 puntos cada uno, pero tiene hasta la salida con Atenas de Córdoba, la vuelta con Atenas de Córdoba, que va a ser el 17 del 10, tiene unos cuantos días como para poder poner el equipo a punto. Esto también le viene bien a ustedes, que están jugando, 7 jugadores están jugando muchos minutos y con un suplementario en el medio, ¿no? Sí, lo principal es lo que decías vos, por ahí no viene, por un lado, bien para descansar, por eso decía que hoy por hoy tenemos la rotación corta. El hecho de jugar cada 4 o 5 días a nosotros en lo personal nos ayuda mucho. Y bueno, y esa también es la idea por ahí de Hernán, de tratar de tomar las decisiones entre hoy y mañana para poder sumar el extranjero, porque tenemos varios días por delante donde podemos practicar y donde podemos empezar a afianzar ciertas cosas que, como te decía antes, no pudimos practicarla o la practicamos poco por el hecho de las lesiones, por el hecho que vino un extranjero y se tuvo que ir por lesión, después lo del caso del puertorriqueño. Así que obviamente nos viene bien, porque una vez que se empieza a jugar más seguido, se hace difícil practicar o se hace difícil probar distintas cosas. Así que me parece por ahí el momento para afianzar conceptos es ahora. Facundo, un abrazo grande, gracias por charlar un rato con nosotros del presente de Estudiantes de Concordia en este arranque de liga. La última, cortita. Si te preguntaba hace una semana y media atrás, ¿piensan hacer 3-0 en el arranque de la primera semana de liga? ¿Cómo lo vivías o cómo lo pensabas? Y era difícil, obviamente, por el hecho que siempre decimos que ganar en la Liga Nacional es difícil, y sobre todo de visitante. Y obviamente haber ganado ese partido en sionista de visitante nos dio mucha confianza, y sabíamos que acá de local somos un equipo duro, así que no lo veía muy factible, pero no dejaba de tener confianza en el equipo. Bien. Abrazo grande, Facu. Abrazo a ustedes, gracias por la llamada. Por favor, un cariño. Facundo Giorgio Gallego, el premio Suncor Seguro de la jornada de ayer, en el partido televisado. Muy buena la...